Buenas tardes, hoy es 31 del 3 de 2014 y abrimos las puertas en Bailando con Lobos. Buenas tardes, noches, ya después del cambio de hora del domingo. Empezamos hoy el programa Bailando con Lobos, un programa musical que esperemos que os acompañe los lunes del resto del año y que os lo podéis pasar también como tenemos pensado pasarlo nosotros. Bueno, yo soy Víctor Bajo Cero y conmigo está Román Polanski. Román. Sí, hola, buenas tardes. Ya estaba impaciente por empezar. Sí, ¿eh? Sí, llevamos mucho tiempo queriendo hacer este programa, en el que esperamos que tenga una larga aventura. Y nada, principalmente dominar la música, entre otras cosas, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Sí. No queremos tampoco encasillarnos un poco en los estilos musicales, pondremos un poco de todo. Hoy, por mi parte, yo he traído un batiburrillo así, sí. Desde Rage Against the Machine hasta Ultravox. Hablaremos de novedades, ¿eh? Sí, más adelante también esperamos poder abriros al micro a llamadas, pues si alguno tenéis algo que comentar o que rezarnos. Y bueno, esta es una semana muy importante para Gijón a nivel musical y bueno, es una suerte poder empezar un programa de música justo en esta primavera que promete venir cargada de música. Exacto. Bueno, podemos empezar ya a poner unos temas, ¿no? Es hecho, cuando quieras. Bueno, unas novedades, un apartado de novedades que no hemos pensado incluir en cada programa. En este había traído un grupo fetiche para mí, que me encanta, ya lo sabes tú. Sí. El grupo de Far East Bad One, los Horrors, que sacaron disco este mes de marzo. Y y que su componente tanto musical como, como estética a mí me pierde, o sea, a ti. Y a mí también. Lo gracioso es que tenía un remix de Daniel Avery, de Los Horrors, preparado para el programa. Cuando me dijiste que querías poner a Los Horrors, pues cojonudo. Aparte, Daniel Avery, ya sabes que vamos a dar bastante caña sobre él, ¿a que sí? Sí, sí, me encanta. Y bueno, nos dejamos con el I See You de Los Horrors, de su nuevo disco. Primer tema nuevo que suena en Bailando con Lobos. We'll be right back. hemos iniciado, pero antes de nada queríamos agradecer, que es una gozada para nosotros poder estar aquí en Radio Crash, una histórica de las radios libres. De cuando eres pequeño la oías y nunca pensabas que ibas a formar parte de todo esto, y estar hoy aquí para nosotros es un orgullo, una gozada. Polanski. La verdad es que estoy muy contento. Estaba súper impaciente por empezar. El único problema es que tenía preparados, yo creo que 200, 300 temas. No se veía por cuál empezar. Yo la verdad es que me he decantado novedades, he traído tres, que son muy, muy cañeras. Sí. Casi que mejor te voy a dejar que empieces tú poniendo otra más. Bueno, yo empecé ahora con los horrors, pero un día deberíamos dedicarle un programa a los horrors, porque los grupos paralelos que tienen son increíbles también. Sus discos anteriores, ¿para qué vamos a comentarlo? Y como reseña, hay que decir que Spiderweb, miembro de la banda con... y miembro de Spider and the Fields, vinieron a pinchar al Yeye del año pasado. O sea, tocan todos los palos, un poco electrónica, experimental, sonidos de los 60, todo. Y bueno, vamos a dejaros con un grupo que se le da un aire, sobre todo estéticamente, y que ha confirmado este año el Fifth de Benny Cassin, que el Fifth es como un boxeador que fue campeón de los pesos pesados y que ahora está venido a menos, pero que saca unos ganchos, ¿no? Eso, tú que eres fan del boxeo. Eso es cierto, sí. De repente saca en el cartel un grupo como Telegram, que es lo que vamos a poner, uh-huh, con su canción Follow, y dices, estas cosas solo las puede descubrir el Fifth y su inglesismo, hooliganismo de catchy por el aire. Como necesito contar que en 2006 fue un Benny Cassin bestial, en el que fue The Pitch Mode, los Strokes, los Killers, ¿te acuerdas? Sí. Y vendían las entradas en Tipo, en 2006 creo que fue. Y fui y me quedé sin ellas por esperar una semana. Sí. Puto festival, fue una sobrada. Sí. ¿Qué? O sea, ahora está más de moda el Primavera Sound, pero recordad que el Fifth, cuando saca el gancho, te tumba. Vamos a por los Telegram. We'll be right back. Telegram, como os decíamos antes. Van a ser uno de los tapados del FIP de este año. Y bueno, hablando de novedades, creo que Román tiene una novedad que compartir con nosotros. Una novedad, muy novedad. Sí, acaban de salir ahora mismo. Se llaman Rosin Music. Rosin Music. Y los líderes son Brian Ferry y Brian Eno. Casi nada, ¿no? Casi nada. El tema se llama Virginia Plain. Es uno de mis temas fetiches para el primer programa. Creo que es importantísimo ponerlo. Ya te digo, está al lado, acaba de salir. El día de debut hay que jugar duro. Hay que apostar fuerte. Vamos allá. Que decía que esta era una primavera muy musical y que estábamos muy agradecidos de empezar justo este año, en esta época, el programa, porque vienen unos shows, aparte ya de los consolidados como el Lef y otros conciertos que hay por ahí. Pues el próximo fin de semana Gijón alberga un festival que debería prolongarse durante muchos años, porque la apuesta, la verdad, que promete. Es el Gijón Sound Festival, empieza el jueves en el Teatro Jovellanos con el concierto de Nobel Bagué con Luz Casal, y se va a prolongarlo en todo el fin de semana en diversas salas de la ciudad, en el Casino, en el Albéniz, bueno, la Colegiata, que no son el Season Sound como aquellos grupos que surgieron en los 90, pero sí que va a poner sobre el escenario a diversas bandas asturianas que tienen mucho que decir y que de aquí puede surgir una nueva jornada. Polanski. Tengo entendido que te ha salido un bolillo, ¿no? En la calle, pinchando, ¿qué? Ah, o sea, bueno, ¿no? Sí, la sesión Bermú. Eso para mí es lo mejor. O sea, yo ahí no faltaré. Tú tiras para casa. Tiro para casa y sobre todo tengo unas ganas de ver a The Fall, increíbles. Claro, The Fall, The Stranglers, gente muy mítica de los 80 inglesa. Y luego eso, los grupos de aquí, los amigos Pingüino. Pingüino, siempre Pingüino. Que esperamos tenerlos algún día, sí. Sí. el belga, muchos grupos, y es como un itinerario musical por las calles de Gijón que se va a montar. Yo quiero ver el trasiego que va a haber entre la gente de sala en sala. De fiesta por season. Sí, de fiesta por season, cambiando a toda leche de escenario. Bueno, vamos a poneros tres grupos que van a participar en este festival. Uno de aquí de Asturias, otro de España y otro de Inglaterra. Empezamos con unas chicas que son guerreras, ¿no? Con las chatarres, como les llaman, Chiquita Chatarra, con una nueva canción que la verdad que lo rompe. Sí, sí, la he escuchado. El cielo y la tierra. Vamos allá. Y de Chiquita y Chatarra. Se me olvidó, también tenemos el concierto de, por mí muy esperado, de Lucas 15, el neofolk este que montó Nacho Vegas y Sal Pereda, que me encantan, acompañados de Vientos y del coro de Cima de Villa, además. A Sal Pereda le das un peine con dos cuerdas y los tocas. Sí, impresionante. Sí. La verdad que va a ser un concierto de pico. Y por supuesto Nachín, ¿qué decir de Nachín? Claro. Tenemos a los We Are Scientists también, no sé, esto promete. Aparte del autobombo que me dio ya Román, que no hacía falta, ¿eh? Sí, bueno, la verdad, está bien. La verdad es que el festival pinta muy bien. Pinta muy bien. Va a dar mucha imagen a la ciudad. Es llenar de música Gijón, que se agradece, además. Es lo que nos interesa, sí. Sí. Bueno, vamos a poner ahora una banda nacional que va a venir al festival, que bueno, yo le había perdido un poco el gusto. Yo mucho. Pero bueno, con esta nueva canción a mí me están reenganchando. Yo admito que hace mucho tiempo que me dejaron de fascinar. Se te dejan de fascinar, ¿no? Sí, sí, mucho. Bueno, son Sidoní y su nuevo tema, Sierra y Canadá, que van a cerrar el festival. Sierra está hecha de metal, es un sistema alto. hilo de del Gijón Sound Festival, comentar las fiestas nocturnas que va a haber también en los bares históricos de la ciudad, desde el Sputnik al Mubarak, al Estéreo, al Patio de la Favorita, incluso en el Bambara y en el café y en el cabaret va a haber pinchadas excelentes, porque el elenco de DJs que han traído para estas noches es muy bueno y van a ser, yo creo que, unas fiestas muy divertidas y un fin de semana que hay que aprovecharlo a tope, porque no se tiene todos los fines de semana esta oportunidad aquí en Asturias. Para nada, aparte espero que pega sol. Es que espero que haga sol, sobre todo al mediodía del sábado. Y que el fin de semana va a ser largo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner la tercera banda que teníamos preparada, que es uno de los grupos extranjeros, un clásico del... Dicen del post-punk, yo los veo muy punk también. Tienen ramalazos de todo. Son The Fall. Son pura energía. Y la verdad que es un honor tenerlos también en Asturias este fin de semana. Vamos a poneros un clásico, Psycho Mafia. Me toca uno de los temas, mis temas fetiches y mis grupos, vamos, básicos, son los Talking Heads, grupo de David Byrne. Mira, lo pronuncié bien. he traído un tema, el Sing and No Sing, producido por Brian Eno. Que es todo lo que tocaba Brian Eno. Oro. Lo que toca. De hecho, dicen que este disco es su obra prima. Me parece es un tema que no todo va a ser el Psycho Killer. Es un tema desconocido, entre comillas, por la gente. Muy, muy pinchable. Y viene a decir algo así como es el hombre que buscamos, ¿no? El ser o no ser, que queremos sino que no queremos, ¿no? Pues ahí va. He would see faces in movies, on TV, in magazines and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually his face would change its shape. A more hooked nose. Wider, thinner lips. Beady eyes. they had also molded their faces according to some idea. Maybe they imagined a new face would better suit their personality. Or maybe they imagined that their personality would be forced to change to fit the new appearance. Mistakes. They may have arrived in an appearance that bears no relationship to them. They may have picked an ideal appearance based on some childish whim or momentary impulse. Some may have gotten halfway there and then changed their minds. If he too might have made a similar mistake. No sé a ti, pero a mí me ponen los pelos como escarpias. O sea, una gozada. Debe tener 20 años esta canción y sigue, lo pones en las pistas y espectacular. Grandísimo, David Byrne. Me considero un fanático, bueno, de hecho, una de las de la música que actualmente más escucho es la electrónica de Nueva York. Y siguiendo un poco el rastro de David Byrne, hay uno de los grupos ahora fetiche de DFA. DFA, que es el sello de... Es el sello de James Murphy, líder de LCD Sound System, que se llama Holy Ghost. Este grupo viene a ser hoy en día lo que fue The Rapture, años atrás, con su House of Jesus Lovers. Y de sus últimos trabajos traigo Damn Disco Ideas, un tema muy, muy fresco, muy pistero. Y ahí va. Venga. Something Contundente el de los Seed Robot, ¿eh? decir que estos dos chicos son unos críos, dos chavaletes de Nueva York, y mirar los temas. Se colabas de nosotros. No, estos son los Holy Gods y son dos chavaletes de Nueva York, ya lo ves, dos tíos haciendo esta música espectacular. Aparte, no solo músicos, son DJs, actúan bastante en la Boiler. Nada, siguiendo un poco el rollo de DFA, de la electrónica de Nueva York, he traído un tema para DJs. Un tema paradigmático. Sí, es un tema de es un tema de maleta. Todo DJ actual debería tenerlo. No puede ser más elegante. De hecho, lo descubrí gracias a One Person, líder entre los líderes, que también hablaremos de él. Y nada, el chico se llama Marcus Marr. El tema es placeres de luna, placeres lunares. Vamos allá. Thank you. podéis comprobar, hemos abierto poco a poco la pista de baile en estos temazos que nos ha ofrecido Polanski. Y bueno, yo voy a seguir la línea un poco de Andrew Waterall y todo esto que nos está ofreciendo ahora Román, con un disc jockey y productor, Timothy J. Fireplay, y con su tema Cleopatra Loves the Acid, que también tiene estas bases contundentes y una voz susurrante que parece que viene de ultratumba, y que también es un tema muy pistero. Alguna vez lo colamos por ahí siempre. Personalmente es un tío que me mola mogollón. Aparte, me hace gracia lo de ácido, porque el ácido está volviendo. Eso sí, los ingleses están retomando lo que fueron los reyes, el ácido. Me considero muy fan del ácido. El Transpotting. Sí, hecho. Timothy J. Bueno, he de confesar que quería ir más despacio, pero me he calentado muchísimo. La pista de baile se ha abierto, hemos entrado como una manada de ñus. Sí, vamos a hacer un rey de la pista. La verdad, aquí hablaremos mucho de Andrew Wedrow. Me encanta todos los remixes, tanto los que tiene de rock como los que tiene electrónicos, todos. Exacto, me parece es un maestro de maestros. La elegancia que tiene este tío, vamos, es un ídolo, es un icono, alguien al que admirar. De hecho, aquí lo tuvimos en Gijón hace 8 años o por ahí, sí, en Love Joy. Antes era sido aquí, venía. Pues nada, me he traído una serie de remixes de él. Y como me he calentado, no me aguanto. Polanski, me cuesta contenerse. Me cuesta mucho. He traído un remix de The Emperor Machine. La canción se llama Like a Machine. Son muy amigos y bueno, parece que Andrew le ha regalado esto que vais a oír a continuación. Y el primer día de programa tenía que aparecer Andrew. Sí, siempre. Desire. Fabio Kras se está transformando por momentos en la Berghain, ¿eh? Estoy listo. Está transformando ya. Por momentos, está vibrando todo. Estoy listo ya. Vaya obra de arte. Sí, señor. Es en plan, produces un tema así, ya me he retirado, ya no quiero hacer más ya en la vida. Voy a escucharlo por ahí. Bestial, tío. Es que no me canso de escucharlo. No, está muy bien. Te toca. Bueno, yo quería darle unos minutinos al que fue para mí el mejor productor y jockey del año pasado, James Holden. Casi nada. Que este año va como uno de los cabezones de cartel del Sonar. Monstruo. Y que lo que ha hecho el año pasado, el disco y las actuaciones que ha tenido por ahí. Uno que empezó, uno dice el mismo, que empezó con 4 instrumentos analógicos caseros y con eso fue creando su leyenda particular. Y nos ha regalado ahora un disco tremendo que lo hemos disfrutado. Humenanos. He estado leyendo por ahí ya que su nuevo live creo que es apoteósico. Y la verdad es que en los últimos meses me he descargado muchísimas sesiones y... Bienaventurados los que vayan al Sonar. Que vaya festival. Que se lo podrán comer en directo. Sí, sí. Nada. Que meta algún instrumento por ahí si le apetece. Se me acaban de poner los pelos como escarpias. Que meta alguna trompeta. Se me acaban de poner los pelos como escarpias. Bueno, lo que acabáis de escuchar es James Holden y como veo que la cosa se está poniendo seria, voy a tirar de uno de mis fetiches. Decir que en 2006 sacó un disco llamado Sexor. Y que para I love your Sexor. Para mí lo cambió absolutamente todo. En aquel Summer Case 2006, Víctor. 2008, creo. 2008. 2008. Sí, sí, 2008. 2006 fue el de New Order. Cuando apareció cierta persona con un cartel por los suelos. Quiero tu sexo. I love your Sexor. Tío. Para mí hay muchos músicos en mi vida, muchos DJs, muchos productores que me han marcado, pero como Tiga nada, de hecho lo llevo en la piel. Bueno, hace un par de años, cuando pincho aquí en el Día de los Fuegos, le facilitaste el set, poniéndole cada dos por tres los temas que tenía que poner. Sabía, solo con verle el gesto ya sabía qué canción iba a meter, un mojón. No sé. Aparte, luego otra cosa que me pasa con él es que cuando la gente me pregunta, ¿tú crees que pondrá este tema? ¿Crees que pondrá el otro? Siempre que digo, este tema no lo mete, esa noche cae. O sea, pero es espectacular, siempre. No se quita la gorra ni en misa, ¿eh? No se quita la gorra, es... Para mí es un músico, es un tío con el que me identifico totalmente. Entiendo su trabajo. La gente cree que es muy light o muy pastelero y nada más lejos de la verdad. Consigue sacar, quitando una o dos veces que no me gustó, le he llegado a ver 5 veces en un año y es espectacular. Y bueno, el tema que traigo no hace falta presentación, es... Ahí va. Latigazo. Tiga en su máximo esplendor. Jamás va a pasar de moda, jamás. Grande. Bueno, vamos a pasar ahora a otro grupo épico, otro de los que han marcado la historia de la música. Franceses. Y que sacaron un disco el año pasado, bueno, criticado, pegó para donde pegó, para mucha gente lo critica, pero para mí tienen unos cuatro o cinco temas que son... Es un disco de $1,000,000, sí. ¿No? Para mí, estoy contigo, sé que lo que han criticado, pero tiene tres, cuatro temas espectaculares. Verdad, sobre todo el que vamos a poner ahora, Luz, no. Yourself to Dance. Coincidimos. Que me parece un hitazo, no puede faltar nunca. La voz en falsete. El videoclip que pusieron, no sé si fue un fan el que lo hizo en YouTube o si lo hicieron ellos, pero que es como muchos negros bailando en Estados Unidos en los 80, esos programas que hacían solo para baile de ellos, que van como anillo al dedo a esta canción. Sí, sí. Que sí. Vamos sublime, allá. Una de las mejores canciones de 2013. De hecho. Casi nada. Bueno, uno de los siguientes temas que quiero poner quiero tirar por clásicos básicos. El tema que voy a preparar es de Jake Williams, más conocido como Rex the Dog. Ya no somos fans de Rex the Dog. Somos amigos de Jake ya. Con él todo lo que queramos. De hecho, hemos salido en su página. Bueno, ha salido tu brazo. Ha salido, sí, sí, ha salido mi tatuaje, hecho por Graciela, a la cual quiero dedicarle esta canción. Gracias, me ha motivado bastante a la hora de hacer el programa, ya es con Tattoo Club. Y nada, este tema va para ti, Grace. Dog Machine, siempre. Bueno, ahora tendremos, como decían, creo que eran Doble Pletina, que tienen una canción que se llama Música para cerrar las discotecas. Hay que pegar un pequeño cambio a los BPMs que estamos poniendo ahora, ¿no? Sí, aparte ya son las 9:20, vamos decayendo un poco. Pues tenía pensado, con tu permiso, Polanski, dedicarle un rating a los Go-Betweens. En Grupos para el Recuerdo, los Go-Betweens eran una banda australiana. Bueno, que tuvieron parte de tiempo afincada en Londres y que desde los 80 hasta el 2006 pues supieron envejecer como ninguna banda de aquella época, creando, yo creo que fueron, cada década eran mejores que la anterior. En 2006 un infarto pues terminó con su cantante Graham McLennan, pero dejándonos para el recuerdo temazos pero increíbles. Y es un grupo sin pretensiones pero poderoso donde los haya, los Go-Betweens. Vamos a poner ahora Love's Go On, temazo. Te mazo. There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Some sometimes, girl, when I'm lonely, this is how I think about you. There are times that I want you so much I could bust. I know a thing about lovers, lovers lie down in trust. Love goes on anyway. Love goes on anyway. The people next door got their problems, they got things they can't name. And I know a thing about lovers, lovers don't feel any shame. Late at night when the light's down low, the candle burns to the end. I know a thing about darkness, darkness ain't my friend. Love goes on anyway. Love goes on anyway. I'm gonna make you happy, I'm gonna spin you around, I'm gonna cut your string. I put my foot flat down on the floor, I took it as far as I could. I took it down there to Sheridan Street, by the dark wood. Late at night when I want you, I lock you in my room. Cause I know a thing about darkness, I know a thing about lovers, I know a thing about lovers. Lovers want the moon. Love goes on anyway. Los Hobby Twins de Grant McLennan, que tuvo una muerte horrible, horrible en el sentido, bueno, el historial clínico pone un infarto, ¿no? Pero la realidad es que el infarto le dio una vez que tenía montada una fiesta para los amigos. Es decir, había puesto los panchitos, los globos, la bebida. Las toreras. Las toreras, y le dio un infarto al prove. Vaya. Uno de los referentes en las antípodas, uno de los grandes australianos de la música, y que nos dejó hace 8 años dejando unos temazos como este, Finding You. Me ha gustado escucharlo hace mucho tiempo que no lo escuchaba. Hobby Twins. Aparte me suena, es muy... muy happy. Me recuerda a los buenos tiempos del Soho, ¿eh? Que sí, a las 6, 7 de la mañana. Sí, cuando quedaba ahí el clan irlandés, digamos. Bueno, son las 9:24 minutos. Estamos en el primer día de lo que es el programa Bailando con Lobos Online. Radio Crash. Radio Crash. Yo soy Roman Polanski. Víctor Bajo Cero. Por supuesto. Nos vamos a ir poco a poco despidiendo. Uno de mis temas para ir cerrando la noche es de Frankie Goes to Hollywood, el tema Relax. Otro tema que está súper de moda. Acaba de salir hace unos días. Pero nunca muere Relax. Nada. Es recién salido del horno. Ahí va. Relax, don't do it when you wanna go to it. se está terminando ya nuestro primer programa. El tren ha arrancado. Esperemos que en sucesivas estaciones se vayan subiendo pasajeros que nos acompañen y nos cuenten un poco de su música, de su vida, de sus intereses. Todos los lunes aquí de 8 a 9 y media. Radio Crash 105.0 en radiocrash.com. Nos dará tiempo a hablar de más cosas. A mí personalmente no me ha dado tiempo a poner algún tema de nuestro amigo Cresci, sí. DJ y productor titánico de la noche gigonesa. Hablaremos de él, dará que hablar. Y cualquier sugerencia que nos deis será bienvenida. Y como os digo, el tren ha echado a andar. Y como buen tren de Feve que llega con retraso, vamos a acabar poniéndos por los Clash, que tiene mucho que ver. Nos vemos. Now I got a job.